vida y mantenía a su familia. Vivía con sus hermanos, no tenía papá. La vida le fue dura, pero salió adelante después de ir al trabajo. Se va a estudiar. La noche oscura. ¿Qué tal? Ponete con el móvil. ¿De dónde sos? ¿Dónde venís? ¿Qué haces por acá? ¿De trabajar o no se nota? ¿A tu pícaro también? Dame el DNI. No lo tengo. ¿Cuánto años tenés? 20. Decime tu número de DNI. 40684746. ¿Por qué lo detienen? ¿O no ven que viene de trabajar? ¿Por qué lo detienen a los choros en vez de esta gente trabajadora? Señora, por favor, no interfiera o le llevamos a usted también. A usted también. Basta de violencia policial. Basta de violencia policial. El abuso policial es una de las expresiones de violencia institucional que se vivencian día a día, principalmente en la vida de los jóvenes. Ante esta problemática, en Villa Allende se aprobó una ordenanza que creó la Dirección de Protección a la Víctima de Violencia Institucional, la cual fue presentada por el concejal Mario Quiroga. Nos damos con que, bueno, ya tenemos una ordenanza que crea la Dirección de Derechos Humanos y Protección a la Víctima de Violencia Institucional, creyendo que es un paso importante. Un fuerte, digamos, reclamo y una fuerte oposición a las políticas del gobierno provincial que se vienen implementando hace años en la provincia, ¿no? Planteando un esquema de seguridad de la estructura policial que, lejos estar de proteger al ciudadano, sino que en su gran porcentaje se cercenan muchos derechos que sea la libre... posibilidad de que el ciudadano se movilice y ande por la ciudad tranquilamente, ¿no? Obviamente que en esto creemos que, o interpretamos que es una cuestión netamente política. Escúchenme, oficial, ¿por qué motivo me quiere arrestar si no hice nada más? Por portación de rostro, por portación de rostro. Sin embargo, el ejecutivo a cargo de Héctor Colombo, que responde políticamente a José Manuel de la Sota, no la reglamentó. El abuso policial en Córdoba se encuentra amparado en reglamentaciones provinciales que nada hacen para frenar la inseguridad, sino muy contrariamente, la profundizan, como es el Código de Faltas. Estas medidas y las constantes denuncias de narcotráfico que se vinculan con la policía cordobesa han empañado su accionar y legitimidad. Un caso emblemático en Córdoba es el caso de Facundo Rivera Alegre, quien desapareció la madrugada del 19 de febrero del 2012, a la salida de un baile de cuarteto. Según los investigadores, a Facundo lo asesinaron de un balazo cuando fue a comprar con un billete de 100 pesos falsos. De acuerdo a la acusación, tras el crimen, el cuerpo de la víctima fue cremado en el cementerio de San Vicente de la capital provincial. Por su parte, la familia de Rivera Alegre denuncia desde comienzos de la investigación que la policía de Córdoba estuvo involucrada en el crimen. En estos momentos se está llevando a cabo el juicio sobre su desaparición. Viviana Alegre, la mamá de Facundo, nos comenta que a pesar de la sentencia, no hubo justicia en el caso. Pero lo que hablamos es que participación policial la hay. Dijimos, por acción o omisión, están involucrados y seguimos sosteniéndolo, ¿no es cierto? O sea, y sabemos, yo te lo dije, fiscal, el día que declaré, el primer día, que esto es así, por decirte, como 4 o 5 patas. Sí. Está desde la justicia, policía, políticos y narcos, no actúan solos, no actúan cada uno por su lado. No, eso seguro que no, yo segurísimo. Y ciertos medios que, tratan de desvirtuar todo, entonces obviamente que son, actúan todo en conjunto y que hacen cualquier lío bárbaro. Sí. En una causa, en un reclamo a justicia, te digo, debe estar de la falta de seguridad seguro. Pero bueno, termina un proceso y comenzó. Eso te quería. La lucha ya no termina, eso segurísimo, pero segurísimo que no termina ni siquiera ni en la lucha, ni en el reclamo, ni la búsqueda de Facundo, que ellos no lo buscaron jamás. Por una vez más, policía, justicia y gobierno provincial bajo la lupa en una provincia que pide a gritos basta de abusos policial. Transmitió para Expreso Farco, Adrián Gambarte, de Radio Nexo, Villa Allende, Córdoba.